En esta mañana, la palabra de Dios que caló en mi corazón y vino para que pudiéramos compartirla, quisiera, hermano, que usted pudiera encontrar allí el Salmo 90. El Salmo 90 es un salmo que en muchas ocasiones he leído, he compartido en momentos donde he podido llegar a alguna actividad donde ha habido un deceso. Pero es un salmo que en el día de hoy nos trae un pensamiento por el cual vamos a buscar, ¿verdad?, y tener en el Señor, conociendo quiénes somos, quién es Dios y por qué estamos. Bendito es el nombre del Señor. Y ese salmo precisamente dice que es la eternidad de Dios y lo transitorio del hombre. Y es un salmo que es una oración de Moisés. Y dice así ese salmo: Señor, tú has sido mi refugio, un refugio para nosotros, de generación en generación, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices: volved, hijos de los hombres, porque 1,000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti y nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los días en que vimos adversidad. Manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella hay vida y hay vida en abundancia. En esta hora, Dios, los pensamientos, Dios mío, que pueden transcurrir por mi mente, oh Padre amado, yo los pongo, oh Padre amado, ante ti, Señor, para que tú, oh Dios mío, los filtres y tú, oh Padre amado, sepas la necesidad que aún, tú conociendo la necesidad aún mía y de este pueblo, Señor, tú hables, Señor, en esta hora. Padre, me someto a ti, oh Dios, creyendo, Dios mío, en tu palabra y creyendo en esta hora, Dios mío, que tú alcanzas el favor de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y gracias, Señor. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Jesús. Cuando yo miraba, hermano, en la palabra de Dios, esta palabra descrita aquí, ¿verdad? Y pronunciando, ¿verdad? Lo que significa, en cierta manera, lo que habla sobre lo que es Dios, lo que somos nosotros. Y esos primeros versículos que habla la palabra del Señor, que habla sobre lo que es el Señor, ha sido mi refugio para nosotros de generación en generación. Fíjese, hermano, que nosotros en nuestro tiempo, y miraba yo como tema en esta mañana, que puedes vivir en el tiempo dentro de la eternidad de Dios. Puedes vivir en el tiempo dentro de la eternidad de Dios. Nosotros estamos sujetos a un tiempo. Y muchas veces cuando nosotros miramos lo que eso ofrece, lo que eso significa, lo medimos a través de los años. Y usted va viendo que los años van pasando. Los días van pasando. No sé si será porque cuando ya uno ha alcanzado algunos años, ve como que los días van más rápido. Porque cuando uno está en plena juventud, como que entiende que tiene todo el tiempo del mundo. Que el tiempo es infinito. Pero llega un momento donde uno empieza a contemplar, empieza a mirar, que el tiempo se va acortando. Miraba y desfilaba por mi mente en momentos dados, pensando en que cuando Dios creó al ser humano, no lo creó con un tiempo. Lo creó con eternidad. Y fue precisamente el pecado, la desobediencia, que produjo el tiempo en el hombre. Esa maldad y ese pecado trajo como consecuencia que nosotros ahora estemos mirando el tiempo, estemos mirando los años. Se produce en nosotros el día a día. Pero en la primera creación, cuando Dios lo creó, no fue esa la intención de Dios. Dios quería que el hombre fuera eterno. La palabra describe que hubo momentos donde el hombre existía por muchísimos años. Se habla de Matusalén, que fue cerca de 900 años. Se habla de muchos hombres que en aquel tiempo duraron muchísimo tiempo. Pero llegó un momento donde también Dios tuvo que tomar control del hombre, porque empezó a haber mucha perversidad y tuvo que empezar a cortar el tiempo de su existencia aquí en la tierra. Y fíjense que cuando miramos en ese aspecto, estamos mirando que es un tiempo que Dios ha formado en el hombre, y lo ha limitado, y en un momento dado la palabra dice que si no se acortase el tiempo, no habría quien fuera salvo. O sea que todo eso que se transmite, que se habla en la palabra sobre el tiempo del ser humano, los tiempos que nosotros vivimos en tiempos de años, se contempla que la palabra nos dice que nosotros tenemos que estar sujetos a un espacio y un tiempo. Pero ese proceso tiene un porqué, y Dios ha formado un porqué. Y Dios quiere que tú entiendas que en ese porqué, tú puedas entender que en ese tiempo, es un tiempo que Dios te ha dado para que tú puedas ser y tener intimidad con Él. Es un tiempo donde tú puedas separar tu vida, tu conducta, para agradarle a Él. El hombre es muy dado a sujetar el tiempo, a tratar de sujetar el tiempo, cuando el tiempo no tiene sujeción. El tiempo sigue transcurriendo. A veces que cuando usted está haciendo algo, usted dice, yo quisiera parar el reloj. Yo quisiera que el día tuviera 25 días en vez de 24. Quisiéramos alargarlo, porque el tiempo como que se nos ofrece de momento limitado. Pero cuando usted empieza a mirar el tiempo en una dimensión diferente, cuando usted empieza a mirar que el tiempo está dentro de la eternidad de Dios, y usted como creación, usted y yo, hermano, comparado con la creación, nosotros tenemos mucha creación alrededor nuestro. Usted ve árboles que son centenarios. Usted ve un árbol de esos que llaman ceiba. Y usted ve que esos años son de cientos de años. Hay animales como el elefante, como la tortuga, que duran muchísimos años. Y a veces cuando nosotros nos comparamos, nos vemos tan finitos, tan cortos de tiempo. Un espacio pequeño. Pero Dios ha tenido el control de eso, hermano. Y Dios lo ha hecho a propósito para que usted y yo podamos analizar en este tiempito que tenemos. Que a veces, hermano, creemos que son muchos años, pero son bien pocos los años que vivimos. Y Dios lo ha hecho con entendimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Fíjense que a pesar de todo lo que sucede en el mundo y lo que sucede a nuestro alrededor, nosotros sabemos, hermanos, de espacios y de tiempo que han habido cosas terribles en el mundo. Sin embargo, siempre podemos ver el refugio en Dios. Siempre podemos ver que hay refugio en Dios. Hay momentos, hermanos, de la historia que marcan cosas terribles. Usted habla del holocausto, el momento que mataron a millones. Usted habla sobre guerras. Usted habla sobre circunstancias que se dieron. Sin embargo, Dios sigue siendo nuestro refugio. Usted sabe, hermano, que hemos visto acontecimientos de la atmósfera o acontecimientos de la naturaleza que han destruido, que han traído diferentes cosas. Y usted, hermano, cuando usted piensa en este año, a lo mejor usted puede pensar de cosas que han marcado en su vida. ¿Qué cosas en este año usted puede pensar que han sucedido? Que a lo mejor nunca va a olvidar. Hay años que han sucedido cosas que nunca se van a olvidar. El año del 2001 se recuerda como el año donde hubo el ataque a las Torres Gemelas. Y así vemos, hay años, hermanos, que se marcan. Ya estamos en las postrimerías de este año 2012. Y muchos de nosotros que estamos en este 2012, que esperamos el día de mañana y ya pasado mañana llegar al 2013. Ninguno de nosotros puede decir y puede marcar y decir cuánto más tiempo yo voy a estar aquí en la tierra. Nadie sabe. Nosotros no lo sabemos y aún dice la palabra que la cercanía del Señor, el momento en que el Señor viene por su pueblo, está muy cerca. Algunos ya trataron de terminar el año en el 1221. Ese día todo el mundo estaba pendiente a ver si se iba a acabar el mundo. Yo estaba pendiente de esa fecha también, hermano. Pero no porque se fuera a acabar el mundo, sino porque cumplía 38 años de casado. ¡Aleluya! ¡Santo el nombre del Señor! Y ahora, eso fue, hermano, porque hubo los mayas de allá de México tenían un calendario y un montón de cosas. Ahora tratan de descifrar otra cosa más. Ahora viene el calendario de los chinos, hablando también de otra, de la serpiente y el año de la serpiente y un jeguerete de cosas, hermano. El mundo está tan enredado, hermano. Las razas tienen unos conceptos y marcas para determinar los tiempos del hombre. Y cuando usted mira a través del mundo y usted ve diferentes aspectos donde el hombre ha tratado de ubicarse como para tener una relación diferente, una relación mística con Dios, se separan de la palabra. Se separan de lo que Dios ha creado desde un principio. Se separan de la disposición de Dios. Entonces quieren hacerlo a su manera. Tienen una forma de mirar las cosas diferentes y tratan de provocarlos en los demás. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado ante todo lo que nosotros oímos o vemos. Porque hay momentos donde nosotros tenemos que separar lo que realmente es cierto, lo que es la verdad de Dios, lo que determina Dios. Y cuando usted mira su tiempo dentro de la eternidad, cuando usted se mira en tiempo dentro de la eternidad, usted empieza a mirar un tiempo que está corriendo ahora, que usted está viviendo, que usted ha tenido el privilegio, más allá de esos árboles centenarios que pueden durar esos años, porque usted dentro de la creación, usted ha sido creado eternamente. Usted es una creación para ser eterno. Y eso, hermano, cuando nosotros lo miramos en la disposición de Dios, de lo que Dios ha hecho, nosotros solamente miramos este resultado de este tiempo que vivimos y tratamos, hermano, de ubicarnos en este tiempo de los años que vivimos, de los años que van pasando. Decimos 2012. Inclusive cuando llegaba el 2000, muchos preocupados porque las computadoras se iban a parar y ya no iba a poder seguir el curso de sistema. Muchas preocupaciones. Pero qué bueno ha sido Dios. Qué bueno ha sido Dios, hermano, cuando ha contemplado en nosotros y ha mirado, ha sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Cuando nosotros podemos ver la eternidad a través de Dios, lo que Dios es, hermano, lo que Dios significa. Dios no es un resultado como nosotros. Dios ha sido siempre en nuestro creador. Es nuestra, hermano, es nuestra dirección para nosotros poder mirar más allá de lo que son los años que vamos pasando. Hace que el hombre vuelva a ser polvo y dice: volved, hijos de los hombres. Porque 1,000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. 1,000 años ante Dios, hermano, es nada. Habla sobre una vigilia de la noche que son 3 horas. ¿Cómo Dios compara, hermano, lo finito de nosotros con lo que Él es? ¿Cómo se compara en esa oración que hace Moisés? Moisés está mirando, hermano, la grandeza de Dios y lo limitado de nosotros, pero que nosotros podemos mirarnos dentro de esa grandeza. Cuando yo puedo mirar mi tiempo dentro de la eternidad de Dios, cuando yo puedo separar mi vida y puedo mirarla dentro de la vida de Dios, cuando yo puedo mirarme dentro del concepto de Dios, cuando yo puedo mirarme dentro de lo que Dios ha sido, como yo soy resultado de Dios. ¿Cómo yo me levanto? ¿Cómo yo transmito en mi vida cada día esa eternidad de Dios? Queremos limitarnos. Y hay veces, hermano, que el tiempo lo cogemos de tal manera que desaprovechamos los momentos tan importantes que tenemos en nuestra vida. A veces que estamos esperando un tiempo porque es un transcurso de un momento, porque estamos estudiando, estamos esperando por el momento de graduación, estamos esperando por el momento en que nos vamos a casar, estamos esperando por un evento que va a pasar en nuestra vida, y eso es un tiempo que nosotros estamos esperando. Y muchas veces cuando ya lo alcanzamos, cuando ya se provocó ese momento, ¿cómo nosotros somos agradecidos delante de Dios? ¿Cómo nosotros podemos ver que eso que hemos alcanzado ha sido producto y ha sido una bendición de Dios? Cuando nosotros podemos ver la evidencia de lo que Dios ha sido, el resultado que ha hecho en nuestras vidas. El hombre muchas veces, hermanos, se provoca metas y se provoca diferentes cosas, pero cuando usted, hermano, la pone en la dimensión de Dios, cuando usted puede ver que la dimensión de Dios empieza a tomar el control, usted puede ver bendición en lo que está haciendo. No podemos nosotros tratar de provocar tiempos que van en contra de la voluntad de Dios. No podemos nosotros tratar de hacer cosas que a Dios no le agradan, porque en ese tiempo que nosotros hemos dedicado para eso no hay bendición. A veces que tomamos malas decisiones, porque precisamente empezamos a provocar algo que queremos hacer, pero no lo hemos puesto en las manos de Dios. No hemos puesto que en ese tiempo Dios esté el control, que Dios esté guiando nuestras mentes, nuestro corazón, nuestro esfuerzo, nuestra energía. Y a veces empezamos a tomar decisiones incorrectas. No podemos dejar que eso nos pase, hermano. Tenemos que en momento, hermano, nosotros empezar a mirar. ¿Dónde está Dios en este espacio de mi tiempo? En este espacio de lo que estoy haciendo, en este espacio que estoy haciendo, en esta familia que estoy desarrollando, en estos hijos que estoy levantando, en este trabajo que estoy ejerciendo, en estos estudios que estoy elaborando. ¿En qué forma está Dios aquí conmigo? ¿Cómo yo estoy presentándome día a día? ¿Estoy yo poniendo solamente mi empeño, mi esfuerzo, mi conocimiento, mi talento, solamente yo pensando en mi ser, sin tener el control de Dios? Cuando usted vive en este tiempo, hermano, pensando en el tiempo de la eternidad, pensando que está en el tiempo de la eternidad de Dios, usted solamente está manejando una situación, pero esa situación, hermano, es una situación micro, algo pequeño, pero lo grande lo tiene Dios, la parte macro, la parte grande, la parte, hermano, que usted no ha visto todavía. Cuando usted se enfrenta a salir de un año para entrar en el próximo año, mucha gente presenta metas, mucha gente presenta proyectos, mucha gente presenta muchas cosas, pero ¿cómo la ponen y la sujetan a la voluntad de Dios? ¿Cómo se sujetan a la voluntad de Dios? Ese es el momento, hermano, difícil, porque queremos hacerlo por nuestro empeño, queremos hacerlo porque yo creo que es así, pero no lo sujeto a Dios. Entonces, cuando vienen esos momentos, un momento, hermano, que nos pueden traer, hermano, consecuencias negativas. Usted ha oído que muchas veces dice, el tiempo dirá, el tiempo dirá, el tiempo dirá. El tiempo puede decir muchas cosas buenas, pero el tiempo también puede decir cosas malas, por malas decisiones. Y tenemos, hermano, que tener mucho cuidado. Cuando nos avecinamos a un nuevo año, salimos de este año, a lo mejor muchas cosas que hubiéramos querido hacer, pero nos quedamos limitados en ellas. Pero, hermano, cuando usted puede poner eso en las manos de Dios, ese plan está en las manos de Dios, ese proyecto está en las manos de Dios, eso que nosotros queremos hacer está ahí en la mano de Dios. ¿Cómo hemos intercedido para eso delante de la presencia de Dios? Santo nombre del Señor. Gloria a Jesús. Hay unos puntos, hermanos, que llegaban a mi corazón y quiero enfatizarlos en este día, compartirlos conforme a lo que esta expresión bíblica, este salmo, además de ver, ¿verdad?, diferentes apuntes que se han hecho sobre él. Primeramente, lo que hemos estado hablando, Dios te da la oportunidad de vivir con él desde ahora. No hay una medida para establecer entre el tiempo y la eternidad. Qué importante, hermano, nosotros vivir con él desde ahora. Que este tiempo, hermano, sea un tiempo de provecho. Sea un tiempo, hermano, donde no se pare, hermano, lo que está alrededor nuestro. Que las luchas que tenemos, que si las finanzas se agotaron, que si no tengo trabajo, que si no me salió bien esto. Que nada de eso, hermano, nos saque de ese tiempo con Dios. Que en este tiempo que estamos viviendo, hermano, no nos sujetemos a las contrariedades, no nos sujetemos a la angustia, sino que desde ahora nosotros podamos ver que vivimos con él. Mira, hermano, somos nosotros quien limitamos la estructura del tiempo, dejando sin atención lo importante que es comparado a la eternidad. Sujetamos el tiempo, lo achicamos, cortamos, pensamos que ya no hay tiempo, pensamos que ya no hay tiempo en mi vida, de que ya tengo muchos años. Miramos ahí a un Josué, que cuando iba por los 80 años decía, me siento todavía como de 40. Y muchas veces, hermano, nosotros en nuestro tiempo, cuando van avanzando los años, nos vamos mirando más limitados. Es verdad que ya yo no voy a ser como hacía a los 15 años, que brincaba de un solo paso tres pedos de alambre, ¿verdad? Pero, hermano, hay en este tiempo que Dios te ha dado, aún en tus años, tú tienes mucho todavía que dar para Dios. Todavía tú tienes un tiempo, hermano, precioso para darle a Dios. Todavía tú tienes un tiempo, hermano, que Dios lo está mirando. Todavía tú tienes un tiempo que Dios te está mirando con alegría. ¿O será que la palabra de Dios cuando dice que las canas le traen alegría al Señor? Aleluya. Santo nombre del Señor. Y hermano, en esta casa nosotros ya hemos hecho, ¿verdad?, un estudio, ¿verdad? Y sabemos, hermano, que somos personas que hemos alcanzado ya muchos años, ¿verdad? Estoy diciendo que alcanzamos muchos años, no estoy diciendo una expresión, ¿verdad? O sea que no somos viejos, hermano. Amén. Amén. Aleluya. Glorifica al Señor. Santo el nombre del Señor. Hermano, los tiempos que Dios nos ha permitido vivir es para nosotros contemplarlos. Contemplarlos, dice la palabra. Aleluya. Santo nombre del Señor, que contemos nuestros años. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La sabiduría muchas veces, hermano, se alcanza a través de los años. Se va alcanzando. Usted va entendiendo cosas que anteriormente no podía entender. Usted puede ver, hermano, su vida tomando una dirección diferente. Tal vez su conducta, tal vez su manera de pensar, tal vez su manera de tratar, tal vez en la forma en que usted trataba a sus hijos, la forma en que trataba a su esposa, a su esposo, la forma en que trataba a sus amigos, todas esas cosas. Y llega un momento donde usted empieza a tener un entendimiento, usted empieza a mirar la vida de una forma diferente, donde usted, hermano, empieza a mirar que las cosas que antes le ocasionaban a lo mejor tristeza o le ocasionaba momentos difíciles, usted puede ver que a través de los años usted ha podido manejar esa situación. Y usted ha podido mirar que no era como usted lo pensaba, que solamente provocaba ese disgusto. Usted ha podido ver que usted ha podido ir más allá. Y por eso es que cuando contamos nuestros años, contamos nuestros días, vamos mirando que a través de ese tiempo, nosotros vamos alcanzando nuevas etapas, vamos alcanzando nuevos momentos. Tal vez no podamos hacer todas las cosas que hacíamos, pero hay otras cosas que anteriormente no nos atrevíamos a hacer que las podemos hacer. Bendito sea el nombre del Señor. A veces decimos que quisiéramos que el tiempo se detenga, y es como decir que la eternidad se detuviera. Quisiéramos a veces que el tiempo se pare, pero no estamos mirando que a la misma vez que estamos diciendo eso, estamos diciendo: Señor, no vengas todavía. Y a la misma vez estamos parando el propósito de Dios. O sea que el tiempo que nosotros vivimos, hermanos, tenemos que aprovecharlo, tenemos que manejarlo, tenemos que estudiarlo, pero a la misma vez, hermanos, estamos en ese proyecto, estamos en esa disciplina, estamos en ese mover. Cuando estamos en ese concepto, nosotros estamos mirando, hermanos, que nuestro tiempo sujeto a la eternidad lo vemos en una estructura diferente. Lo vemos como que estamos manejando una situación que Dios nos ha permitido en este tiempo, en un momento dado. Santo en nombre del Señor, gloria a Jesús. Ponemos freno a la actividad de Dios limitándonos con la expresión del tiempo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo nosotros podemos frenar la actividad de Dios? Porque muchas veces cuando Dios quiere moverse, nosotros decimos: no hay tiempo. Cuando Dios quiere moverse en tu vida, tú dices: no hay tiempo. Cuando Dios quiere hablarte, tú dices: no hay tiempo. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para estar congregado, no tengo tiempo para visitar mi familia, no tengo tiempo para visitar al enfermo, no tengo tiempo para visitar al que está en la cárcel, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y limitamos la actividad de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos esa situación? ¿Cómo nosotros tenemos que salirnos de ese pensamiento del tiempo? Como que el tiempo no me da, que no tengo tiempo. Cuando Dios ha dedicado un tiempo especial para ti, Dios ha tenido misericordia de ti. Muchas veces se te olvida el favor de Dios en tu vida, la palabra que Dios te ha dado, la unción que Dios te ha dado, el cantar que Dios te ha dado. ¿Cómo tú has limitado a Dios? ¿Cómo nosotros podemos limitarlo? ¿Cómo nosotros nos atrevemos a limitar a Dios, la actividad de Dios que Dios ha puesto en nuestras manos? No podemos ser irresponsables ante eso, hermano. Nosotros tenemos que tener un corazón de Dios, el corazón de Jesús para las vidas. Bendito sea el nombre del Señor. La actividad de Dios, hermano, Él ha puesto sobre ti. La responsabilidad Él ha puesto ahí. Y muchas veces nos hacemos sordos. No queremos ir para atrás. Ya no queremos ir para el frente. Queremos pararnos cuando la batalla todavía está ahí. Cuando todavía es el momento, hermano, que Dios ha puesto a su pueblo para llevar la sana palabra. No podemos dejar que el mundo siga esparciendo diferentes conceptos y diferentes pensamientos que muchas veces se empiezan a mezclar y empiezan a correr por los aires. Y tú que tienes la palabra de verdad, tú que tienes la palabra correcta, tú que tienes la palabra transmitida a través de Jesucristo en tu vida, ¿cómo la has manejado? ¿En qué posición la has puesto? No podemos dejar que la actividad de Dios, hermano, se interrumpa por nuestra irresponsabilidad. Tenemos que tener un compromiso serio. Tenemos que tener un compromiso de verdad. Tenemos que tener un compromiso que nos proyecte, hermano, a llegar a las vidas y a los corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Dios ha creado, hermano, eternidad en su creación, donde nosotros somos escogidos. Dije eso anteriormente, hermano, porque usted y yo fuimos creados para ser eternos. Aleluya. Santo el nombre del Señor. Por eso es tan importante cuando nosotros, hermano, miramos por qué yo soy creado, para qué fui formado. ¿Para qué existo? Dios nos ha dado el privilegio de ser su máxima creación. Su máxima creación. Nos puso, hermano, Él nos creó a su imagen y semejanza. Tomó el momento, hermano, de hacer esa figura, de ponerle el aliento de vida, de poner nosotros sus hijos. Aleluya. Somos una creación especial. Somos una creación especial de Dios, hermano. Aleluya. Cuando yo me pongo a pensar solamente, Padre, qué bueno que tú has tenido misericordia de mi vida, que tú me dejaste nacer. Que tú me diste la oportunidad de nacer, de vivir. ¿Cómo yo no voy a estar comprometido con mi Dios? Aleluya. Santo el nombre del Señor. Santo el nombre del Señor. Santo el nombre del Señor. Por eso en esta parte aquí que escribí, hermanos, tiene que haber un serio compromiso de orden y respeto a Dios, donde no nos confundamos con nuestros propios intereses. Y no dejemos que Dios siga tomando dominio de nuestro tiempo en su voluntad eterna. El no hacerlo nos lleva a tomar decisiones incorrectas que el propio tiempo nos hará ver. Y repito esta oración, hermano. Tiene que haber un serio compromiso de orden y respeto a Dios, donde no nos confundamos con nuestros propios intereses. Y no dejemos que Dios siga tomando dominio de nuestro tiempo en su voluntad eterna. El no hacerlo nos lleva a tomar decisiones incorrectas que el propio tiempo nos hará ver. Es serio el asunto con Dios, hermano. Es serio nuestra vivencia. Los años van pasando. El tiempo va pasando. La venida del Señor se acerca. Algunos la tienen por tardanza. Algunos dicen que hace ya más de 2000 años que eso se dijo. Pero la venida del Señor está cerca. Y ya sea que la venida del Señor está cerca, o yo estoy cerca de llegar a Él. Y a lo mejor yo puedo decirlo, y a lo mejor muchos de mi edad a lo mejor dicen, yo estoy más cerca. Pero esto es un tiempo que estamos viendo que mucha juventud se está adelantando a nosotros. Es un momento peligroso para la juventud. Por eso dice la palabra, no tengas en poco tu juventud. No la tengas en poco. Son tiempos peligrosos para la juventud de hoy. Yo le di gracias a Dios por la juventud de esta casa. Una expresión de alegría tan linda. El viernes en la noche, allí en mi casa, allí estaban los jóvenes cantándole al Señor. Gloria a Jesús. Y cuando nosotros vemos, hermano, la exposición, cuando nosotros vemos que los jóvenes empiezan a crecer para Dios, empiezan a desarrollarse para Dios, porque, hermano, está muy bien. Estimulamos a los jóvenes a que estudien. Hubo un tiempo, hermano, donde la profesión de fe se marcaba diciéndole a los jóvenes, Cristo viene pronto, no tienes que estudiar. Eso trajo como resultado, en un momento dado, en que se pensaba que había un pueblo ignorante. Pero hoy en día es diferente. Vemos una generación que se ha ido levantando. Hablaba con un joven allá en Naguabo, hijo de pastores, pastores amigos que tengo allá. Este muchacho, graduado de la Universidad de Puerto Rico, aquí en el recinto de Mayagüez, ingeniero, está trabajando en California. Y me dice, yo estudié, hice maestría, hice esto, lo otro, pero ¿sabes? Ahora me dedico enteramente a conocer la palabra de Dios. Ahora me dedico a buscar la presencia de Dios. Ahora me dedico a buscar conocimiento de Dios. Hermano, él ha podido definir que dentro de todo lo que él ha tenido oportunidad, la importancia ahora de su vida es conocer más de Dios. Y eso es importantísimo, hermano, en la juventud de hoy. La juventud de hoy, hermano, tiene que mirar a Dios, hermano, en este tiempo, el tiempo de la eternidad. El tiempo, hermano, que ahora mismo estamos desarrollándonos y nos estamos levantando. No podemos esperar que nuestra juventud sea arropada, hermano, por los conceptos del mundo y por las tendencias del mundo. Hoy en día hay una fuente de información terrible que están allí en los medios de comunicación. Según estaba hablando mi hermano Eric sobre buscar mensajes, allí también se encuentran cosas terribles. Pero ahora le decimos a los jóvenes, busquen allí los mensajes, van allí al blog. Amén, y busquen la palabra. Allí van a escuchar a Tabania. Amén, allí hay un mensaje de Tabania. Hay como 20 mensajes ya allí, hermano. Aleluya. Santo en nombre del Señor. Exhortamos a que los jóvenes crezcan para Dios. Que aprovechen este tiempo, un tiempo corto. Que a pesar de que puedan decir, yo voy a durar muchísimos años. Como a muchos niños, a veces yo les digo, mira, ustedes todavía pueden decir que van a durar 50 años. Ya yo no puedo decir eso. Pero hay algo importante. Que en el tiempo, este tiempo, lo arropemos con el tiempo de la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Puedes vivir en el tiempo dentro de la eternidad de Dios. De un año a otro nos ilustra tiempo y eternidad. El tiempo comienza en el hombre como producto del pecado, que eso lo dijimos en un principio. Si el pecado no hubiera entrado en el hombre, no hubiéramos tenido tiempo, hermano. Santo el Señor. Dios desea que nosotros alcancemos sabiduría. La sabiduría, hermano, es más allá del conocimiento. La sabiduría es usted comprender y usted comprenderse ante la presencia de Dios. Usted reconocer, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Y cuando usted tiene ese principio en su corazón, usted empieza a calar, hermano, a desarrollar una vida diferente a lo que es la vida del mundo. Usted empieza a desarrollar una vida diferente a lo que es el concepto de lo que el mundo ha desarrollado. Usted, hermano, empieza a marcarse por las cosas divinas, se empieza a marcar por las cosas de Dios, por las cosas sagradas, por lo que eso representa. Santo el nombre del Señor. El alcanzar sabiduría, hermano, nos lleva a nosotros para que nosotros enfrentemos a un mundo de pecado. Enfrentemos, hermano, con la valentía y lo enfrentemos, hermano, con conocimiento de la palabra para que nosotros podamos luchar contra esta adversidad. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Como último punto, la comunión con Dios es para todos los días, no solo para ratitos o momentos que estamos en la iglesia. Lo repito, hermano, la comunión con Dios es para todos los días, no es solo para ratitos o momentos que estemos en la iglesia. ¿Cómo dedicamos tiempo a Dios? ¿Cómo separamos tiempo para Dios? Muchos se confunden y dicen, yo no soy un fanático. Pues fíjese, yo tampoco soy un fanático, yo soy parte del juego. Amén. Los fanáticos son los que están en los bleaches, pero los jugadores son los que están en el field. Amén. Y esto no es una iglesia de fanáticos. Esto es un ejército, hermano, un pueblo de Dios para provocar cambio. Para provocar cambio en aquellos hermanos que puedan acercarse o nosotros podamos llegar a ellos. Y podamos darle la palabra de vida. Y podamos darle dirección. Y podamos hablarle con seguridad de que hemos conocido a un Dios verdadero. De que seguimos a un Dios verdadero. Que no seguimos ritos ni rituales. Seguimos al Dios de la palabra, al Dios que nos dio vida eterna, al Dios que nos ha dado el camino de salvación a través de Jesucristo. De eso, hermano, se compone este pueblo. De eso se compone la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es un elemento, hermano, que Dios ha puesto en la tierra para que nosotros podamos provocar en aquellos que no la han conocido, el que le conozcan. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Y ya para culminar en esta hora, hay una palabra. Quiero terminar con Eclesiastés, capítulo 3. Versículo 1, en adelante, del 1 al 11. Mire cómo dice esta palabra en Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar. Y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Mirna, eso, ¿verdad? Como que tú lo has practicado mucho, ¿verdad? Tiempo de alcanzar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo, hermano, mire qué lindo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y mire, hermano, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hermano, tome esta palabra, almacénela allí en su corazón, hágala una realidad. Toma el tiempo dentro del tiempo de la eternidad. Únase cada día a seguir la instrucción de Dios. Voy a pedir al ministerio de adoración y alabanza para que nos lleven en esta hora. Ese primer cántico que tuvimos en esta mañana. Un cántico de alegría. Porque si algo yo puedo estar alegre, algo me puede dar contentamiento, es yo saber que yo he sido creado en el tiempo correcto de Dios. Que yo he sido creado por Dios y que vivo para Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y mientras los hermanos van llegando aquí al altar, gloria a Dios. Si hay alguna necesidad en la casa, si hay un momento en esta hora en que usted necesita de la oración, si hay un momento donde te quieres identificar con la eternidad de Dios, este es el tiempo que tienes la oportunidad. Tienes el tiempo ahora. Dios te abre sus brazos. Puedes ver cómo Él extiende sus brazos en esta hora hacia ti. Y si no has confesado a Cristo como tu Salvador, este es un momento adecuado para hacerlo. Te invitamos, tal como en un momento dado nosotros también lo hicimos. El momento donde reflexionamos,